AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La ciudad de los palacios va dejando paso al alba. Se va perdiendo la calma para cuando el sol asoma. Todo el esplendor decrece. 16 de la mañana, 16 grados 2, manana, no le puse la ñ. Emilio, es tu momento, el momento de tu columna ha llegado. Como decíamos ayer, no recuerdo quién fue el que dijo esta frase, pero después de estar muchos años preso, volvió a su cátedra universitaria y ingresó a la misma diciendo como decíamos ayer, ¿no? Entonces, esta es una forma de reivindicar la libertad de expresión que fue impedida arteramente por el gobierno de Macri, ¿no? Incumpliendo, curiosamente, aún los propios decretos que él ejecutó, realizó. Pero bueno, es una más, este gobierno. No, hay un tema que me preocupa centralmente, que hoy lo que vemos es un ataque frontal a al núcleo, al corazón del proyecto nacional, ¿no? Cuando uno observa las publicaciones, cuando uno observa la virulencia de algunos mensajes, cuando uno observa algunos fallos judiciales inclusive, nos parece retrotraer en algunos casos 60 años la historia, el 55, y en algunos otros casos, como es el caso del fuero contencioso administrativo de Tucumán, nos parece retratar la historia 400 años atrás, ¿no? Cuando digo, hay una enorme discusión en Argentina de si es el kirchnerismo o es el antikirchnerismo el eje de esta campaña. Y yo creo que es un eje equivocado desde nosotros plantear el kirchnerismo como eje de la campaña. Yo soy claramente kirchnerista porque soy peronista, o sea, siendo peronista uno no puede ser otra cosa más que kirchnerista, y se puede ser kirchnerista sin ser peronista. Pero cuando uno ve el nivel de agresión y de ataque que hoy es sometido el gobierno y la campaña electoral, creo que es necesario replantearse cuáles son los ejes de la misma. Y en ese sentido, Néstor Kirchner alguna vez dijo, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, nosotros somos peronistas. Entonces, la verdadera discusión es peronismo antiperonismo, pero no desde la visión sesgada del peronismo en el sentido de que el que no es peronista está afuera, no. Una visión más amplia, digo, lo nacional y popular, de la cual creo que quedan muy pocas dudas que el peronismo es el eje vertebrador de esta corriente y de este proceso. Es en ese marco que nuestros adversarios han tenido siempre la capacidad de generar discusiones que no se condicen con la realidad política. Entonces veamos, para tomar un ejemplo cercano a nuestra historia, en el 40 y pico era democracia o fascismo, ¿no? Y en realidad lo que se discutía, el fascismo había sido derrotado ya en Europa, y entonces era mucho más fácil plantear la descalificación de una fuerza emergente a partir de ciertos contextos que sin lugar a dudas podrían haber existido o existieron en el peronismo de vinculación con ciertos sectores del nacionalismo con Z que pudo haber en Argentina. Pero eso me parece que encubría el fondo de la discusión, que era tratar de sacar una política social popular latinoamericanista que es lo que representaba la figura de Perón. Lo mismo cuando volvimos a la democracia, siempre las discusiones tienden a estar sesgadas en ejes que me parece a mí no son los reales. Y hoy pasa lo mismo, discutir el kirchnerismo antikirchnerismo es hacer el caldo gordo a aquellos que pretenden un peronismo amanerado, adocenado, quise decir una manera, un peronismo adocenado, un peronismo solamente de buenos modales, y nosotros representamos al conjunto de la sociedad argentina, donde tenemos todas las expresiones culturales, sociales y políticas, y nuestra tarea como movimiento político es ofrecerle a todos y cada uno de los integrantes de nuestra patria un mínimo de condiciones que le permitan lograr su desarrollo personal en el marco de un proyecto colectivo. Así que me parece que tenemos que volver a centrar la discusión en el eje peronismo-antiperonismo. Cuando uno ve algunas publicaciones como la del Aula de Marco o como la de Fernández Iglesias, que dice que el problema de Argentina es que el peronismo jodió la República, jodió la patria, hay una descalificación completa de todo lo que el peronismo significa. Yo, como un hombre del peronismo de prácticamente toda mi vida, tengo que reconocer los errores que nosotros hemos cometido. El peronismo ha sido lo mejor y lo peor que le pasó a esta región, a nuestro país, porque si bien es cierto, el 24 de marzo comienza el proceso, nosotros no podemos desconocer la existencia de la AAA en el marco de un gobierno como el que ejercía Isabel Martínez de Perón, ni la actuación de López Rega. Ahora, eso no significa que represente al peronismo. Y también el peronismo ha dado muestras de heroicidad, muestras de desprendimiento, muestras de capacidad de lucha, pero también todos estos mismos valores también son parte de algunos desvalores de algunos sectores del peronismo que fueron cómplices de la dictadura, como el hermano del expresidente Menem, que fue intendente en La Rioja. Pero eso no significa que, aún reconociendo los errores, las incapacidades, el peronismo representa otra cosa, ¿no? Y lo otro que quería decir, que me parece tremendo, que lleva la discusión a 400 años atrás, que era cuando los conquistadores se preguntaban, y en afán de justificar sus atrocidades, si los indios tenían alma. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Pareciera que el hecho de ser pobre inhabilita o incapacita para poder pensar cuál es lo mejor, la opción más conveniente para votar. Y ustedes entienden que me estoy refiriendo al caso de Tucumán. Pero ahí lo grave, cuáles eran las justificaciones por las cuales se anulaba la elección, que aún desde el punto de vista de la racionalidad eran absurdos, porque si iban a convocar elecciones en el mismo marco social, económico, político y cultural, el resultado no iba a ser diferente. Y los que iban a votar tenían las mismas incapacidades, en el caso que lo hubieran tenido, que las que se denunciaban en ese fallo. Afortunadamente la Corte Suprema de Tucumán puso las cosas más o menos en orden, pero me parece que estamos transitando etapas de una enorme complejidad, de la cual afortunadamente han aparecido algunos casos de personajes muy públicos, como es el caso de Fernando Niembro, que han permitido romper el cerco mediático hacia el macrismo. Y no porque lo de Niembro fuera lo primero ni lo más importante, pero sí por el nivel de popularidad y de conocimiento de la figura de Niembro, hacen que el impacto político y el impacto público tome una dimensión que con otras personas no tomaron, y con otras denuncias que no se tomaron. Y aparte me parece que le descubrimos la punta del hilo, o sea que entendimos cuál es el modus operandi y vemos cómo empiezan a aparecer casos, no ya ligados, todos ligados a la corrupción, pero sistematizados a través de un decreto que le permite la contratación directa, que no está mal, porque los gobiernos deben tener la posibilidad de tener situaciones de emergencia que deben ser contempladas con rapidez y con velocidad, como podría ser el caso de una inundación, un terremoto, lo que fuera. Lo que no es posible es que se gaste de modo corriente ese mecanismo, ¿no? Así que bueno, eso es un poco, tal vez un poco confuso, pero lo que me parecía piola discutir y plantear hoy, ¿no? ¿Cuál es la situación política? Nos encaminamos hacia un triunfo del Frente para la Victoria, yo entiendo que en primera vuelta, pero hay un proceso de deslegitimación de la voluntad popular, que es congruente con lo que está pasando en toda América, ¿no? Esto, lo que vemos en Argentina, se repite casi sin exclusiones en todos los procesos que estamos viendo. Y para finalizar, ustedes hablaban hace un rato, Damián, de la banalización de, en este caso, de cómo por atajo se impugna lo central, que es la el tema de la pornografía infantil y el abuso del niño, ¿no? Curiosamente con el Papa pasa lo mismo, porque pareciera que lo importante es que el Papa se paró y saludó a una persona que estaba discapacitada y que lo central no fuera el mensaje del Papa. Entonces, ¿cómo? La anécdota supera el fondo, y yo creo que eso es lo que donde uno debe volver a centrar la discusión. Lo mismo que el tema de la corrupción. Es decir, la corrupción es mala en sí misma, pero lo de Macri es peor, porque no es solamente el tema de la corrupción, es el proyecto político que conlleva detrás. Entonces, me parece que uno, la corrupción, en este caso la aparición de un personaje tan notorio como Fernando Niembro, lo que nos permite es poner en discusión, en tela de juicio, todo el gobierno. Pero no solamente desde el eje o el ángulo de la corrupción, que, insisto, hay que criticarlo y hay que atacarlo, pero lo que hay que pugnar son las políticas generales. El caso de Garrahan, por ejemplo, ¿no? Solamente el 6% de los chicos que se atienden en el Garrahan son de la capital. Entonces yo no pongo plata, a pesar de que es una ley que me obliga a poner la plata. Entonces, a mí me hace acordar a un tango, ¿no? Niño rico y malcriado. O cuando éramos pibes, el gordito ponía la pelota y si no lo dejábamos jugar, se llevaba la pelota y nos quedábamos todos sin jugar. Bueno, Macri se comporta pareciera de la misma manera, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sé si estuviste escuchando estas últimas semanas la cantidad de medios alternativos, claro, incluso opositores al macrismo, que figuraban en la lista de los beneficiados con la pauta. Hasta, bueno, acá en Radio Rebelde se habló con la gente de Bariloche, no me acuerdo, no sé si era Bariloche, bueno, la gente de Freeway. Hoy a la mañana también escuchaba a otra gente, les ponen pauta por 600.000 mangos. Y resulta que esa gente no cobró nada. O cobró 10.000 pesos. O cobró, pero en este caso no había cobrado nada, que de ahí salió el... La Freeway de Ramos Mejía. Ramos Mejía, sí, perdón. Ramos Mejía. Pero no sé si escucharon ayer, hoy escuchaba el audio en 7.0, que este señor es de FM Mega Estéreo de Tandil. Y le pregunta a Macri, ¿cómo puede ser que mi radio, que nunca tuvo pauta, nunca contrató y nunca tuvo relación con el gobierno de la ciudad, figura en la web oficial con una pauta de 600.000 pesos? Y Macri le dice, debe haber un error de carga. Claro, 30 meses consecutivos cargando mal decenas de radios, ¿no? Es increíble. La verdad que me quedé pensando, Emilio, con lo que decías, en cómo siempre se trata de, desde los que apoyan al macrismo, ¿no?, de hablar de las políticas que estaban bien, ¿no? La bicisenda, el metrobús, esto, lo otro. En lo malo era, bueno, cortaron unos árboles en la 9 de julio. Están todos sucios, están sucios por todos lados. Es como que vas revolviendo, y no hay uno que no sea corrupto. Y este tema de las radios, es increíble la cantidad de plata que no aparece. Y que encima, lo que vos comentabas, el tipo ni estaba enterado que aparecía ahí como una radio que había recibido dinero. Sí, les comento que desde ayer está caída la página del gobierno de la ciudad, ¿no? Por supuesto. Claro. Error de carga. Error de sistema. Bueno, 10:20 de la mañana, te comento que si querés comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 4524-7816. Estamos también en Twitter, @ Revista Amartya, y Amartya Revista en Facebook. Se viene la nota con Daniela Lescano, así que quédate ahí. ¿Tengo 30 segunditos? Tiene tiempo. Diga. Hoy leía una declaración de Luis Brandoni, persona a quien realmente respeto, ¿no? No solo por sus dotes de actor, sino porque ha sido un tipo realmente comprometido durante muchísimos años, y yo creo que encarna o que encarnaba una de las mejores versiones del radicalismo. Ahora, hoy se plantea públicamente, dice, no entiendo cómo la sociedad le ha perdonado tanto al peronismo. Entonces, esto es en la misma línea de lo que planteaba antes, ¿no? La impugnación global. Y claro que la verdad que la sociedad ha sido muy generosa con los peronistas, porque hemos cometido errores y somos responsables de mucha de parte de la tragedia de este país. Pero no reconocer lo que el peronismo ha puesto en términos de organización política, de democracia, de ampliación de derechos, me parece una visión tan sesgada, tan terriblemente antidemocrática, que impugna y nos obliga a nosotros los peronistas a replegarnos hacia nuestro interior y a desechar todo tipo de crítica, y cuando en realidad creo que lo más sano es que todos podamos discutir asumiendo nuestras capacidades y nuestros errores, nuestras virtudes, nuestros defectos. Pero es como cuando un tema pasa en la familia de uno, ¿no? Cuando atacan a alguien de la familia, uno lo primero que hace es cerrarse, e impugnar cualquier opinión contraria. Y yo creo que lamentablemente nos obligan a eso, y lo cual le quita calidad y riqueza al debate político. Y me extraña de personas preparadas, cultas y hasta progresistas en su momento como Brandoni, ¿no? Sí, parece que no se acuerda mucho de lo que fue el último gobierno de la Rúa. Sí. Se habrá olvidado Luis, que seguramente lo apoyó, ¿no? Sí, claro, bueno, empezaron con muertos porque nadie se acuerda, pero el primer día de la asunción de la Alianza hubo 6 muertos en Corrientes y se fueron con más de 40 muertos, ¿no? Y después nos hablan Patricia Bullrich, por ejemplo, ¿no? De las bondades, de lo que ellos representan. Y está bien, porque ellos representan a un sector de la sociedad con lo cual nosotros confrontamos políticamente, pero en ningún caso impugnamos su derecho a ser parte de la contienda política, cosas que sí ellos hacen con nosotros, porque nos quieren excluir. Si pudieran, nos borrarían de la faz de la tierra. Por eso mi generación, no sé si ustedes saben, adoptó, había un grupo que se llamaba JAEN, Juventud Argentina por la Emancipación Nacional, que adoptó como símbolo el cardo americano, y los colores eran el rojo y el negro. El rojo y el negro, que representaba el luto y la sangre, y el cardo americano, porque si no se lo saca de raíz, siempre vuelve a crecer. Exacto. Y eso es el peronismo, ¿no? Por eso no han podido con el movimiento nacional. Emilio Rivera estará aquí todos los lunes acompañándonos en No Nos Queda Otra, así que los invitamos también a que nos acompañen el lunes que viene, obviamente el resto de la semana, pero el lunes que viene van a tener la posibilidad de escuchar a Emilio Rivera nuevamente. Seguinos en amartia.com.ar.